Me inspiró Arteaga, debo decirle, Gergo. Está muy bien. Porque él hace mención a una película, esta última, Géminis, de Albertina Carri, magistralmente dirigida y también actuada por Cristina Banegas. Sí. Que a mí particularmente me voló la cabeza cuando la vi. Y para terminar de completar el cuadro, a mí si algo me gusta es quedarme mirando las películas aun cuando están los créditos. Hasta el final, hasta que aparece la última letra. Exactamente, porque durante los créditos es cuando suele aparecer la canción emblemática de la película, claro, el tema original de la película. El sonido, de quién es, quién la interpreta. Que también me parece fabuloso el tema, que no sé cómo se llama, pero que está interpretado por Carmen Valiero. Ya le digo, no sé cómo se llama, pero esto que vamos a escuchar ahora es de la película Géminis. Es de la película Géminis. Haga de cuenta que está, que ya pasó la película y que está viendo los títulos. Bésame la boca recorriéndome porque será fácil quererte y así será la vida un desatino. Desear vivir, tocarte hasta perderme. ¿Cómo saberte sin tenerte? Y así será la vida un desatino. Que el cuerpo llore hasta romperse. ¿Cómo quererte sin temerte? Ay. ¿Cómo saberte sin tenerte? ¿Cómo quererte? es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar. Toma mi vino, come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón. Con tu presencia me trae. Y si hablamos de familia y lo relacionamos con lo musical, no podemos obviar a los Carabajal, claro, que no. Inclusive recientemente han celebrado la legendaria fiesta de la abuela, que es esa fiesta donde se reúnen no solo todos los Carabajal del planeta, sino también todos los seguidores, y es una fiesta de chacarera que dura días, una especie de maratón de chacareras. Usted sabe que un santiagueño me había contado que se comenta como mito allí en Santiago del Estero que tienen un pacto con el diablo los Carabajal. ¿Los Carabajal tienen un pacto con el diablo? Sí, que mierda, por eso, digamos, tanta trascendencia y tanto éxito que tienen todos ellos en la música. Y eso, bueno, creo. Ojo, no sé, eso puede ser un tipo de explicación mítica, pero también vamos a tratar de darle un rango científico al por qué los Carabajal han proliferado. Por eso nos dispusimos en este segmento musical de lo que es la ciencia para el programa de hoy, donde hablamos de la célula básica de la sociedad, hacer un recorrido genealógico por la dinastía de los Carabajal. De limpio cielo, Luisa Paz y Rosario se conocieron. Luisa es María Luisa Paz, o la abuela, como se la suele nombrar. Y Rosario es Francisco Rosario Carabajal, que era el marido, el primer Carabajal. Su unión marital, es decir, la unión marital de María Luisa y Francisco Rosario, es el germen de esta dinastía folclórico-chacararística de los Carabajal. El matrimonio, según los usos y costumbres de la época, se dedica a tener pibes, ¿no? En este caso, ojo, pibes está dicho en sentido literal. Acá no se trata de ningún caso de masculinización del lenguaje, ni nada de eso. Acá no cabe el pibes y pibas, porque fueron todos pibes. 12, más precisamente. Héctor, Enrique y Ernesto, Juan Julio y Carlos después, Roberto, Agustín, René y el Oscar, el Néstor, Raúl y el Cuti al final. Los 12 todos varones, cosa de no creer, ninguna mujer. Que hayan sido todos varones no es un dato menor, porque es lo que posibilita la proliferación de del apellido, que por definición es paterno, claro, ¿no? Sí. Bien, tenemos de esos 12, los que nombra la canción, 3 fueron los fundadores de los Carabajal en 1967. Carlos, Agustín y Cuti. Sí. A esos 3 hay que sumarle uno de los sobrinos, el Cali, que es el mayor de los hijos del Enrique. Ajá. Uno de los temas más emblemáticos de aquella formación de los Carabajal, y también, bueno, ¿por qué no?, del folclore todo, es la Telecita. Que tal vez haya sido alguna prima de Hanna de Japón, pero eso no era la prima de Japón de... ¿No era la Telecita? ¿La Telecita Carabajal? No. Ah, ¿no era? No. Bueno, no importa. Vamos con la Telecita. Telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas. Por la costa del Salado tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor en el baile buscarás. Por esos campos de Dios te lleva tu corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. A ver, bueno, sigamos repasando el árbol genealógico de los chacarerísimos Carabajal. El mayor de los dos hermanos, ya dijimos que era Héctor, que también era músico, guitarrista más precisamente, pero fíjese, no tocaba con los Carabajal, sino que lo hacía con los hermanos Ríos, ¿sí? Se había apartado de la familia. El Héctor tuvo un hijo que es el Roberto. Sí. Roberto, el que toca con el Cuti, en el dúo que justamente se llama Cuti y Roberto Carabajal, que son los autores de la canción que escuchamos al principio, donde se nombran a todos los hermanos. Ajá. Después del Héctor venía el Enrique, que tuvo tres hijos. Sí. Cali, el que tocaba en la primera formación de Carabajal, que ya lo dijimos, Mario, al que apodan Mulla, y Ana María. Mm. Cuando muere Enrique, le dedican esta canción. Para tu alma noble, querido viejo, esta chacarera. Con amor y con respeto, mi padre nos embriagaba, caricia del viento que nos cobijaba. La dulzura de mi viejo, para todos repartida, no extraña el legüero, llora su partida. Bueno, después del Enrique venía Ernesto, Julio y el quinto es Carlos. Ojo, nada que ver con Carlos V, eso es otra clase de dinastía, más de tipo monárquica. Sí, acá estamos hablando, España, claro, de España. Acá estamos hablando de los Carabajal de Santiago del Estero. Bueno, Carlos, que ya dijimos estaba en la formación original de los Carabajal, es el papá de Peteco. Ah, podemos decir el más famoso de los Carabajal, o al menos el más conocido mediáticamente. Ahora, digamos. Ahora, sí, claro. Sí. Peteco, que en realidad es el del medio de tres hermanos. La mayor es Graciela, que es la mamá de Roxana, y el más chico es el Demi, que según me explicaron alguna vez, algunas fuentes extendidas en el asunto, es el primer posmoderno de la familia. El Demi Carabajal. El Demi, sí, Carabajal. Que está con, sí, con unas formas de vestirse distintas. Es cool. Más cool, hippie, claro. Chic. Exactamente. Bien, bueno, estos cuatro, Graciela, Peteco, Demi y Roxana, que técnicamente no es Carabajal. Su nombre es más una cuestión, es más que nada una cuestión artística, porque es Carabajal por parte de madre. Ah, bueno, pero más que artística es también comercial, ¿o no? Sí, bueno, es, digamos, Carabajal sería su segundo apellido, porque ya dijimos, el apellido por definición es paterno. Claro. ¿No? El apellido materno, en todo caso, es el del padre de la madre. Y pero no daba para ponerse los dos, por ejemplo, Roxana Hamilton y Carabajal. Sí, vaya uno a saber, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que ellos cuatro, les decía, Graciela, Peteco, Demi y Roxana, en el año 2007 grabaron un disco doble en tributo a Carlos Carabajal, padre y abuelo respectivamente. Sobre el mapa santiagueño quisiera todo poder reunirlo. Sobre el mapa santiagueño quisiera todo poder reunirlo. Fiesta bien nuestra, los que están y a los que se han ido. En una fiesta bien nuestra, los que están y a los que se han ido. En la vieja Salamina, el cachilo con el soco. A Yoña, Mila, Gallito, tú vivías con su bombo. En Malina, el Lord de Baña, Segundo Ruiz, Seguirre, el Herpero. Virili, Sente y Apalo, con Choripas, como Guitarrero. En Loreto, Oscar Carrizo, Pedro Díaz y Maguna. A ver, vamos a hacer el repaso, que es más o menos, digamos, es tan complicado como el repaso de los Buendía en Cien Años de Soledad. Sí, pero bueno, sí, vamos tratando de bueno. Yo estoy perdida. Vamos a repasar, a ver. Aparte me hace acordar, ¿sabe qué? A mi abuela cuando decía, resulta que la Roxana se casó con el Ernesto y este el chico de allá de Carabajal, ¿te acordás? Bueno, bueno, el tema es que usted imagínese, escucha, los Carabajal, yo le estoy dando la posta de quién es cada uno, cuál es el origen. Todo se origina en Doña Luisa y Don Francisco Rosario. Bueno, pasemos. A ver, los que completan la tercera generación de Carabajales son Jorge Luis, Pablo, el Camilo y el Agustín. Y por último vamos a repasar la cuarta generación, es decir, los bisnietos de María Luisa y Francisco Rosario. Aquí usted va a poder escuchar Walter, Carlos Enrique y Julio, que son los hijos del Cali, el Jorge, que es el hijo de Ana María, y después está Roxana, bueno, que ya la nombramos, que es la hija de Graciela. Y Homero, que es el hijo de Peteco. Ah, sí, es chiquitito, que toca la batería a veces. El Homero Carabajal, exactamente. Bueno, a manera de cierre, en estos momentos yo le cuento que Mulla, Cali, Peteco, Cuti y Roberto, están grabando un disco para reeditar el espíritu inicial de los Carabajal. Claro. De hecho, dieron una entrevista cuando fue la fiesta hace poco de la abuela, sí. Y dieron una entrevista a distintos medios nacionales donde dijeron, bueno, vamos a hacer una reedición de este legendario grupo folclórico Los Carabajal. Nos juntamos porque la sangre tira, dice Mulla. Hay una historia fuerte donde nosotros compartimos las ilusiones y todo lo que aprendimos juntos. Por eso nació la idea de juntarnos con Peteco, Cali, Cuti, Roberto y yo. La intención es reeditar la formación original de Los Carabajal y a fines de agosto, es decir, por estos días, vamos a comenzar a grabar un CD. Para que a usted le quede claro cuál es el espíritu familiar que tienen Los Carabajal, nos vamos a despedir con una que cantan todos, ¿no? Que se llama Hermano Cacuy. Hermano Cacuy, que está escrita por Juan Carlos Carabajal, que en realidad me parece que no es de la familia, que solo se llama Carabajal, pero en todo caso será un primo lejano. A lo mejor es hermano de la telecita. Sí, y la japonesa. La japonesa. Sí. Puede ser. Bueno, la cuestión es que usted escuche esta canción, Hermano Cacuy, porque de algún modo nos muestra que entre hermanos conviene llevarse bien y no como le pasa a la gente de esta canción. Presta atención porque tiene que ver con lo familiero. He aquí el recorrido por la familia Carabajal. Cuando él volvía de la jornada, agua y comida jamás encontraba. Cansado un día de soportarla, la llevo al monte para castigarla. Cuán triste grito, busca a su hermano, Cacuy se llama y vive penando. Sobre de un árbol ella esperaba, mientras el oso de allí se alejaba. Su reclamo lo llegó el viento y en su garganta que cumple lamento. Esta leyenda no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse.